Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Es jueves 17 de diciembre de 2009. Soy Jorge López y un jueves más. Aquí empieza 30 megas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha pasado esta semana? Nosotros estamos aquí puntuales a nuestra cita con la tecnología, con Internet, en este espacio 30 megas que dedicamos toda la semana a algo que nos apasiona y es a encontrar poquito a poco, semana tras semana, cómo la tecnología va cambiando nuestros hábitos, nos va formando, nos va ayudando a reducir las barreras. Nos va ayudando, bueno, pues a conseguir las cosas de manera más sencilla e intuitiva. No dejamos de sorprendernos de ello y lo cierto es que, bueno, pues por eso seguimos ya en nuestra edición número 142, en lo cual, bueno, pues nos ha dado tiempo a ver y a compartir con vosotros un montón de gadgets y un montón de experiencias. Eso es lo que queremos seguir haciendo en esta edición. Que vamos a dedicar, bueno, pues a hablar sobre el Premio Nobel de la Paz y qué relación tiene con Internet. Hablaremos también de cuál es el uso que la gente hace en la red en su tiempo de trabajo y hablaremos de Vevo, el futuro portal de vídeos musicales en YouTube, que será, bueno, pues la próxima generación de la MTV en versión 2.0. Como siempre, novedades sociales, novedades de tecnología, aquí en 30 megas, que vamos a empezar a desarrollar ahora mismo. Acompañaos, serán 15-20 minutos de tecnología intensa y fructífera. Veréis. Lo cierto es que nos ha sorprendido muchísimo el siguiente titular. Y es que hay una campaña digital para pedir el Premio Nobel de la Paz para Internet. Así es, varios sitios publican un manifiesto que los internautas, vosotros mismos, podéis suscribir. Y es que tras el impacto que ha supuesto la concesión del Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense Barack Obama, un grupo de científicos, activistas y artistas en general ha promovido un manifiesto reclamando que el próximo galardonado para este premio no sea una persona física, sino un espacio virtual, Internet. Se ha creado una página web que podéis visitar donde apoyar esta candidatura, que además ha recibido el respaldo de innumerables líderes mediáticos e importantes embajadores, desde el mundo de la moda hasta el mundo de la ciencia, o pasados premios Nobel de la Paz, como el activista Shirin Ebadi, premio Nobel de la Paz en el año 2003. Lo cierto, y es un poco el argumentario que siguen estas personas, nos hemos dado cuenta de que Internet es mucho más que una red de ordenadores, es un lugar interminable de personas conectadas. Hombres y mujeres de cualquier lugar están entrelazados los unos con los otros gracias a la mayor red social que ha contado la humanidad. Esto es lo que leemos en el manifiesto. Y es que los organizadores de esta petición entienden que el proyecto y que el contacto entre personas siempre ha sido el antídoto más eficaz para evitar el odio y el conflicto, por lo que Internet se considera como una herramienta de paz y por ello debería ser candidato para este premio Nobel. Toda esta idea, toda esta avalancha manó del redactor jefe de la revista Wired en Italia, Ricardo Luna, que fue el propulsor de esta idea un poco tras las elecciones en Irán. Fue, bueno, pues a partir de esto, el portal tecnológico en cada edición incorpora, bueno, pues un artículo que ha dado una oportunidad a la paz gracias a Internet. Y es que el valor de Internet, aunque en ocasiones silba para, bueno, pues poner en contacto terroristas o para facilitar cualquier tipo de atentado a la libertad y a la paz, lo cierto es que es un enorme caudal de información para la paz, para la tolerancia, para la integración de los discapacitados, para facilitar la comunicación entre las personas que están lejos. Y desde luego que tiene muchas más utilizaciones positivas, que es un poco lo que se quiere potenciar, que negativas. Y precisamente por eso estamos viendo enormes cantidades de mensajes en la red buscando potenciar precisamente esto, el lado, bueno, pues más pacifista, más conciliador de la red. Y no sería la primera vez. Desde 1901, el Premio Nobel de la Paz ha sido concedido a 20 organizaciones. De modo que, ya sabéis, si os sentís vinculados con esta idea, os animamos a sumaros a las ya casi 2.500 personas que se han inscrito en la web para apoyar esta iniciativa, Internet por la Paz. Y de Internet por la Paz a Internet en el trabajo. Y es que hemos leído estadísticas del uso de las redes sociales en entornos laborales y las cifras, bueno, pues son sorprendentes. 6,5 millones de españoles se conectan a las redes sociales desde el trabajo. El uso de las redes sociales se ha incrementado un 16% el último año, según un estudio de Nielsen Online. Y es que tan solo durante el pasado mes de octubre, 3 de cada 10 usuarios de estas populares comunidades se conectaron desde la oficina. Este informe pone de manifiesto que cada vez son más los españoles que dedican parte de su jornada laboral a navegar por las redes sociales, hasta el punto de dedicar una media de una hora a la semana a esta actividad. Dentro de las redes sociales, pues por ejemplo Facebook, como pueden ser Twitter, como pueden ser incluso los blogs de Blogger o de WordPress, bueno, pues lo que realizan es consulta de perfiles, dar toques a los amigos o buscar gente nueva o viejos conocidos, ver fotografías y subir imágenes de las vacaciones. Son algunas de las tentaciones a las que sucumben los profesionales que pasan sus jornadas laborales delante de un ordenador. Gustavo Núñez, el director general de Nielsen Online, comenta que no supone ninguna novedad, puesto que los españoles pues pasamos en el trabajo gran número de horas al día y por lo tanto la posibilidad de estar en contacto con nuestros amigos y de intercambiar experiencias es una tentación muy grande y que bueno, pues es necesario plantear si realmente esto minora la productividad y si es algo que realmente hace que el trabajador se distraiga de su tarea por la que es remunerado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que si un trabajador pasa 12 horas en su trabajo, está claro que el contar con contactos puntuales y esporádicos para planificar su vida de ocio, si se hace con mesura, con seriedad, es algo que puede incrementar su productividad, puesto que le permite, bueno, pues no perder el contacto con la realidad y permitir planificar de manera más eficiente su tiempo de ocio. Está claro que hay estudios que concluyen que estas prácticas mejoran la motivación y por tanto el rendimiento y la productividad. Y otras empresas, tal vez un poco más con comportamientos más atávicos, cifran pérdidas millonarias para las empresas en estos hábitos. Y es que no nos sorprende que todavía existan empresas donde se prohíba el uso de la red, el uso del email personal o de la página web, un poco con ambiente, con tono ciertamente paternalista, puesto que se considera que el empleado no es lo suficientemente responsable como para hacer un uso de Internet serio y con mesura, y por lo tanto se le priva de esta herramienta que dentro del mundo social prácticamente se considera como un derecho universal. Derechos universales que fumar 6 o 7 veces al día o tomar 8 o 10 cafés es algo que no se prohíbe en ninguna empresa y que sin embargo hace perder muchísimo más tiempo que el contacto con internet. Nosotros desde 30 megas siempre abogamos por la responsabilidad individual y está claro que consideramos internet simplemente como otra vía de contacto más, otra vía de contacto humano más, como puede ser el contacto vis-a-vis o verbal. Por eso es importante no considerar estas cifras como bueno, pues como menor tiempo de trabajo, sino simplemente una manera mejor de organizar nuestro tiempo, sin necesidad, bueno, pues de que quite productividad al trabajador. Y es que, bueno, pues estas cifras, el mundo de internet está cada día más cercano y más incluido dentro de nuestras vidas y tenemos que aprender a gestionar nuestro tiempo utilizando las herramientas que tenemos. No es simplemente una manera de distracción, sino una manera de relacionarnos. Está claro que la motivación en el mundo de la empresa debe venir en base a un liderazgo bien gestionado, a una gestión de la ayuda, a una gestión del desarrollo profesional, a una tarea de recursos humanos válida, profesional y que ayude al empleado a desarrollarse y a estar motivado. No se puede conseguir la motivación simplemente privándole de actividades bajo la excusa de que hacen perder tiempo. Está claro que un trabajador será mucho más eficiente, trabajará más tiempo si recibe libertad, confianza y responsabilidad delegada por parte del management. Y en tercer lugar, abandonando internet en el trabajo, sí que os queremos hablar de ocio. Y es que desde la semana pasada, los internautas de Estados Unidos y Canadá ya pueden ver vídeos musicales en Vevo, V-E-V-O, el portal creado por YouTube y cuatro grandes discográficas, Universal Music, Sony Music Entertainment, EMI y CBS Corporation. Se trata del primer intento, del primer avance de las discográficas por incluirse, por extender el concepto de vídeo musical en la red de manera directa. Está claro que podemos encontrar en YouTube y muchísimas plataformas 2.0 vídeos musicales, pero en ninguno de ellos están detrás las grandes discográficas. Está claro que están empezando a quitarse la caspa y el polvo de años pasados de beneficios sin riesgo por la venta de discos y están empezando a realizar estrategias de riesgo, aventurándose en negocios nuevos y aventurándose en plataformas nuevas, utilizando internet para aportar valor. Por el momento, únicamente los países norteamericanos serán donde funcione el servicio. Veremos cuándo migran al resto del mundo y ha arrancado con un total de 30.000 vídeos, una cifra bastante interesante. Según sus creadores, la idea es construir un MTV de la era digital, un archivo donde se puedan encontrar tanto clips nuevos como antiguos. Desde luego que una manera interesante para vender música con buena calidad en soportes digitales y está claro que esto le mete un gol a la MTV teniendo en cuenta que los jóvenes, que son los mayores consumidores de este tipo de material, están cada vez más vinculados con internet, con las redes 2.0, que con la televisión convencional. Es importante tener en cuenta que bueno, pues estas plataformas permitirán que haya mezcla de comentarios, de críticas, que genere polémica social, que haya intercambios entre todos nosotros y por lo tanto no será únicamente el visionado de los vídeos, sino que permitirá recopilar todas las reacciones de la comunidad en torno a un artista. Esto está claro que generará mucho más tráfico, mucha más información de la que lo hace la televisión convencional. Por Por el momento echamos en falta a Warner Music, que todavía no se ha vinculado con esta plataforma, en la cual, bueno, pues ya forman parte incluso los Beatles, al cual dedicamos un programa entero en 30 megas hace unas cuantas semanas, un poco celebrando su vinculación con el mundo digital y el paso que estaban dando, bueno, pues al volcar su catálogo en MP3 o cediendo su imagen para videojuegos. En cualquier caso, otro aspecto fundamental de esta plataforma es la participación de 20 anunciantes que permitirían, bueno, pues pagar 20 y 45 dólares por cada 1000 páginas vistas. También en un futuro encontraremos venta de entradas y de merchandising, que serán otras líneas de negocio enormemente interesantes. Y es que estamos viendo que esta plataforma va a permitir generar muchísimo negocio y está ya planificada para que haya una serie de ingresos garantizados. Es algo que está plenamente integrado dentro de la plataforma YouTube, una plataforma ya consolidada para la distribución de contenidos audiovisuales, y el 85% de los vídeos musicales estarán indexados en el portal de Google. Todavía no tendremos la posibilidad de disfrutar de vídeos en alta definición, como ya empieza a ser un estándar dentro de YouTube, pero poco a poco veremos cómo la industria musical empieza, bueno, a generar soluciones de valor añadido. El primer paso fue iTunes. Veremos si en este caso la alianza de las discográficas con YouTube da otra clase de frutos. Por el momento no habrá publicidad antes de los vídeos de forma individual, sino que será publicidad contextual y premium la que se coloque en el sitio, con grandes marcas vinculadas a este lanzamiento del portal. Está claro que, bueno, pues será una manera de ver más vídeos y de tener contacto con los lanzamientos musicales y el material audiovisual. ¿Ventajas? Bueno, pues se nos ocurren que habrá material de calidad. No habrá vídeos duplicados ni dispersos, podremos realizar búsquedas de manera mucho más eficiente, encontraremos también letras de canciones en algunas ocasiones, incrustadas con los vídeos, podremos crear listas de reproducción y en el futuro, bueno, pues en el futuro posiblemente también haya hasta conciertos en directo. U2 ya tuvo la oportunidad de probar esta experiencia hace poco en YouTube, que fue un hito en la historia de la música y que posiblemente se repita, aunque posiblemente sean suscripciones mensuales para acceder a conciertos en alta calidad. Está claro que después de la explosión de los conciertos, que son realmente lo que da dinero a los músicos, de la multiplicación de los festivales, tal vez esta sea una manera de acceder a festivales en directo desde nuestra casa, en el caso en el cual no podamos ir. Con lo cual, bueno, pues si los festivales son cada vez más mastodónticos y grandes, imaginaos si además añadimos todo esto una difusión en streaming a través de internet. Otro ejemplo más de cómo la tecnología se fusiona con el mundo físico para ayudarnos a estar en diferentes sitios a la vez, para darnos mejores soluciones y para gestionar mejor nuestro tiempo. Es un poco lo que intenta Vevo y, como vemos, la industria intenta reciclarse para no morir. Pues Pues nada más, hasta aquí esta edición número 142 de 30 Megas. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Como siempre, intentamos que 30 Megas sea una autopista de doble dirección y por ello os damos nuestra dirección de correo jorge.lopez@radioenlace.org y la dirección de nuestro podcast www.30megas.podomatic.com. Estoy mirando el calendario y este va a ser el último programa del año. Volveremos pasadas las fiestas de Navidad y Reyes para seguir compartiendo en 2010 toda la odisea de gadgets y avances dentro de la tecnología y de Internet. Por lo tanto, desde 30 Megas os deseamos una feliz Navidad, un feliz año nuevo. Que seáis muy felices en estas fiestas y os animamos, como os hemos citado antes, a visitar nuestro podcast para seguir compartiendo con nosotros la pasión por la tecnología. Nada más, Javier, te devuelvo el micrófono para que sigas con tu Un Día en la Vida y nos escuchamos el año que viene. Adiós.